Buenas, buenas, buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión. Comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Todos esos por qué tienen una simple respuesta, queridos amigos. Es porque todos somos unos hechos de metal. Así es, amigos, estamos prontitos para comenzar a darle al heavy metal con la conocida consigna de elevar esta adrenalina para que culmines tu semana al tope y así comience la siguiente mucho mejor. Vamos a compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón del heavy metal. Quien les habla, Martín González, en los controles Juan Cruz Mena. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay, en los estudios de JB Reproducciones, ubicados en el local de Radio La Pey, en el dial 1450 AM. Así como también en forma online a través de la web de la radio y en duplex en simultáneo por Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal. Y decirles de esta página que los técnicos están haciendo unos perfeccionamientos, unas renovaciones en la página oficial de la emisora. Por lo tanto, ahora nos podés ubicar en la otra página de los Templaria, que en forma momentánea, que allí la producción tiene. Entrá en Google, poné Templaria Plus. El link que te va a saltar es templariaplus.com. Allí están dos emisoras de JB Reproducciones. Una de ellas es Templaria Radio Rock, donde en este momento estamos en vivos para todos ustedes. Si por las dudas te lo perdiste, por algo inesperado, ubicanos en la semana en geniales emisoras de todo el mundo, que luego las vamos a nombrar detalladamente en los días y horarios. Octavo programa de la temporada y del año. Habrá de todo, metal por donde lo veas, bandas conocidas, bandas que escucharás por primera vez, canciones clásicas que queremos escuchar, las acostumbradas canciones nuevas, de singles, adelantos recientemente lanzados. Así que, hermanos metaleros, 2 horas y media, sí, 2 horas y media para cantar, para corear, para hacer pogo, o donde en todo este tiempo moverán el pie y van a desplegar su melena a full. Programa creado para ello, programa para llenarse de heavy metal, completarte con esta música que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde se puede conseguir eso? Acá, en Hecho de Metal. Arrancamos diciéndole que hoy es el cumpleaños de nuestro director, nuestro mentor y hermano de la vida, Juan Vicente Román. Una persona de bien, muy compañero, muy laburador y emprendedor, no lo digo por chupamedia, sino que hace más de 30 años que nos conocemos y no voy a decir otra cosa diferente porque es así. Tampoco voy a decir la edad, no me corresponde. Además, si lo apurás, te miente su edad, eso es seguro. Solo le digo que esos 56 años lo tiene bien vivido. Así que seleccioné las primeras canciones en su honor, a través de este programa de su productora para agasajarlo. Pues conozco sus gustos, cada vez que escucha un poco de heavy metal, a veces, le voy a presentar unos 2 o 3 temas que yo sé que le van a gustar. La primer banda es argentina, proviene del pueblo Huincul, es de la provincia de Neuquén, se formó en el 2019, Los Chehuelche Gente Bravía. La canción que vamos a compartir en honor a Juan Vicente es el primer álbum del 2020 llamado Nunca Mutuy Quedémonos, que habla de lo preciado de la familia y esencialmente los padres. Chehuelche Gente Bravida, queridos hermanos metaleros, feliz cumple mi hermano Juan Vicente Román. Nunca es tarde. Valoras más muchas cosas. tus viejos tu compañera, tus hijos nietos tu vida. Merecen más atención, la vida pasa muy pronto. Los domingos, hacete un rato y anda a visitarlos. Tus hermanos y tus viejos allá te están esperando. El reloj no se detiene, el tiempo pasa, el tiempo vale. La vida se hace tan corta. Falsos amigos, era solo de interés que ellos pateaban conmigo. Tu gente nunca ha dejado que vos te sientas tan solo. Valoran más tu presencia más que esos falsos caretas. Los domingos, hacete un rato y anda a visitarlos. Tus hermanos y tus viejos allá te están esperando. El reloj no se detiene, el tiempo pasa, el tiempo vale. La vida se hace tan corta. Tenemos una barra de metaleros acá en nuestro salto, en el cual está Juan Vicente Román, obviamente, el suscrito, Pablo Fierita, Carlitos del Ruso, que hace un ratito se fue, el Juancito, Rottweiler, el otro Juan, y también los músicos que fueron integrantes de una banda de heavy metal, Cimarrón, César, Álvaro Soda y José, que también se fue hace un ratito de aquí de la radio. Y esto creo que es un regalazo para el cumple de Juan Vicente Román. Es escuchar a los hermanos de Cimarrón con una canción menos conocida, pero genial como todas. Vamos a compartir, hermanos, lo que veo y siento. Para seguir a los que ensucian y te quieren ver perder. La indiferencia es lo que duele y carcome. Más para nuestro director, será la canción que seleccioné de una banda proveniente de Neuquén, Argentina. Se fundó en el 2020 por el bajista y cantante Daniel Carrasco, quien, al igual de los integrantes de Chehuelche, provienen de la misma banda. En ese caso eran los Aoniquén. El Carrasco, luego de la disolución de esta banda, formó otra banda de heavy metal a la que llamó Neuquén, pero con W y K. Lanzó un disco en el 2021 titulado Distinto y ha publicado varios temas nuevos. Uno de esos temas fue en el 2023 y será el que escucharemos de los Neuquén. Pues mi amistad con Juan Vicente Román tiene la misma ideología, que es lo que hacen los hermanos de verdad. Voy de frente. De mí habla conociéndome. Se pudo ahogar con su lengua. Cuando te baje el martillo, el tribunal de tu conciencia. Siguiente banda posee integrantes netamente femeninos. Aprovechamos el fin de semana, fue el Día de la Mujer. Así que esta banda proviene de Bogotá, Argentina, Colombia. Bogotá, Colombia. Fue formada en el 2003 por la preciosa bajista Lina de la Parra. Única original de la banda a la fecha. Ah, no dije el nombre. El nombre de la banda es Highway. Su estilo es una fusión de hard rock y heavy metal, con el que han lanzado dos discos de estudio, Predicción Fatal en el 2008 y Viral en el 2023. Completan la banda Alejandra González en la batería, Carolina Portela en la guitarra y Beth Martínez en la voz. Ya presentadas, vamos a escuchar a las Highway de su último disco titulado Viral, con la canción que da título al disco, Viral. We'll be right back. próximos bloques tendremos power metal con discos recientemente lanzados. Y en los restantes nos vamos a dedicar a la nueva ola del thrash metal moderno, de bandas contemporáneas, donde el estilo ha dado un pequeño giro musical y donde también surgieron muchísimas bandas. Les traemos las principales y ya les adelanto que los siguientes bloques no solo le gustará, sino que lo volará por los aires de tanto metal. Pero para cerrar este bloque, una novedad metalera de una banda de nuestro Uruguay, formada en el 2000, su nombre es Abayubá. Ellos les gusta decir que su música es un metal rural. Es, en su haber hay dos EPs, la grabado en el 2004 y 2009. Integran a Bayubá, Michael Fulco en la guitarra y voz, Adrián Escarone en la guitarra, Maximiliano Sousa en el bajo y Sebastián Seriani en la batería. A fines de diciembre del 2024 publicaron lo que es un adelanto más de lo que será su primer álbum. ¿Quieren saber cómo suena? Bueno, así suena Abayubá. Y su nueva canción se llama Epitafio. Sembrando miedo por el mundo. pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Este programa es una producción de JBR Producciones. Mi hermano lo diga Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, Rincón, el rincón del heavy metal. Recién arrancando nuestra sexta temporada, nuestro sexto año consecutivo, el octavo episodio de este año 2025, el programa número 236, desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Estamos en vivo desde Radio Rapey y en Duplex en forma online por Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto del Uruguay. Dije en vivo, así que hacenos sentir que estás ahí, mandá saludos, comentá, pedí temas, lo que quieras, te estaremos respondiendo a medida que rompemos todo con esta buena música. Para comunicarte con Hechos de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen al número celular, +598 892 422. También al Messenger que lleva mi nombre, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hecho de Metal. Le mandamos a todos nuestro enorme saludo y las gracias por este tremendo aguante, como puede ser mi hermano Charlie Duende Figueredo, desde Juno está escuchando, así que le mando un abrazo grande. Flavio Suárez, desde el grande de Leviatán, de Puerto Alegre, Brasil. También a Jesús Blase, mi amigo de Riostra, de Brother... Brotherhood Distro, también, gran amigo. Bueno, los metaleros que quedan están ahí prendidos. Ángel Firpo desde El Salvador, le mando un gran abrazo. Rolando Lizarazú desde Potosí, Bolivia, nos está escuchando, gran abrazo también. Carlos Tría desde Montevideo. El Hombre Pay, hace rato que no lo teníamos con los mensajes, nos está escuchando, así que le mando un gran saludo. Alejandro Fernando de Alma Muerta de aquí, que acaba de empezar su programa Disco Duro ahí en Concordia, así que le mando un abrazo grande. Germán Fraccini, a Santiago, a Gerardo, a Braulio de la banda Impro, que ayer nos dieron, la verdad que tuvieron aquí en Salto y dieron un lujazo, como siempre, de show. Que trajeron también a los amigos de Bratuja, del amigo Manrique de San Javier, también ahí en el Club del Rock, la verdad que la pasamos genial. Henry de León también, de ahí de Florida, un gran abrazo, mi querido amigo. Y bueno, hasta ahora son eso lo que se están comunicando, así que ya saben, estamos en vivo y así que a la orden por aquí, estamos para disfrutar de buen metal. Hermanos, este nuevo bloque será a puro power metal. Y vamos a comenzar con una banda del guitarrista alemán Kai Hansen. Cuando deja los Helloween en 1989, forma junto al hoy cantante de Primal Fear, Ralph Shepard, a los Gamma Ray. En 1994, Shepard deja la banda haciéndose cargo de la voz el propio Kai Hansen. Arranquemos el bloque Power con Gamma Ray y su séptimo disco de estudio, el aclamado New World Order del 2001. Tema título: No hay orden mundial, no, New World Order. Rings of two. Metalera, y también puede decirse que la primer banda para conocer acá en Hecho de Metal, si aún no lo han escuchado por ahí. La banda es de Belgrado, en Serbia. Una banda formada por el guitarrista y vocalista Vlad Invictus en 1994. Allí su nombre fue Claymore. La banda tuvo un hiato desde el 2003 hasta el 2012. Regresan, pero con una voz femenina llamada Dejana Betsa Garcevic, cambiando su nombre en el 2014, al cual lo mantiene hasta la fecha, siendo este en la actualidad Claymorean. El 17 de febrero lanzaron su sexto disco de estudio bajo el nombre Eternal Curse, Maldición Eterna, y de este álbum van a sonar los Claymorean con esa espada gobernamos, así se llama el tema. By this war, we rule. Souls will forever be marked by desire to worship and to kneel before the gods of steel. From the black and sky, hear the battle. for the sound of the glory to honor this battlefield. Your souls will forever be marked by desire to worship and to kneel before the gods of death. Spreads like disease, cross mountains and seas, storming the gates of salvation. From the blackest sky, hear the battle cry. Prophecy of doom, by this sword we rule. From the blackest sky, hear the battle cry. Prophecy of doom, by this sword we rule. Queda de este bloque son todas canciones nuevas y discos recientes, discos mejor dicho recientemente lanzados. Y llegó el turno de los Dynasty. Dynasty es con las dos Y y la S de Dynasty es con Z. Dynasty sería banda de Estocolmo, Suecia, en el que nació en el 2007. Es una banda que fusiona perfectamente el hard rock, el power metal y el heavy metal. Encontrás de todo en esta banda, dejando su música realmente poderosísima. El 14 de febrero lanzaron su noveno álbum de estudio titulado Game of Face. Está muy bueno este juego de caras, de donde sonarán los Dynasty con la diablura del éxtasis. Divinity of Ecstasy. Flames burning bright. se viene una banda de auténtico power metal, de una banda que proviene de Boden, Suecia. Su creador es el guitarrista Tommy Johansson, apoderado Rainsex. Así se llamó su primer banda hasta el 2019. Cambió su nombre a Majestica, con la cual han publicado tres tremendos álbumes de grandioso power metal. Contar que Tommy Johansson estuvo en los dos últimos álbumes también de Sabaton, dejándola en el 2024 para dedicarse de lleno a los Majestica, que el 7 de febrero lanzó su tercer disco bajo el nombre Power Train, Train de Potencia. Es un muy recomendado disco de los Majestica. Lo comparto con su temazo Sin Dolor No Hay Ganancia, No Pain, No Gain. Cerrar este bloque será, viene de Alemania. Vamos a escuchar a la banda de Tobias Sammet y sus Avantasia, su proyecto personal que lo formó en 1999, un supergrupo que arrancó para publicar dos álbumes conceptuales de metal de metal ópera, mejor dicho, con contribuciones de varios vocalistas y músicos, y luego todo sucedió en forma de seguidilla de álbumes tras álbumes conceptuales en la misma línea del primero. El 28 de febrero fue publicado su décimo álbum titulado Hair the Dragons, Aquí hay dragones. En la canción de que vamos a presentar este buenísimo disco acompañan las voces el gran Michael Kiske de Halloween. Vamos a presentar lo nuevo de Tobias Sammet Avantasia. El páramo al anochecer se llama así. The Moonlands and Twilight. Yeah.

se lanzó en el pasado 2024 y es una banda que en vivo te demole al completo. Voy a presentar un tema de este álbum en la que participan las voces de Guillermo Temo Romero de la banda Serpentor y Paul Divano de Velocidad 22. Así suena Frantic con Heavy Metal. We'll be right back. de las noveles bandas de thrash moderno es sin duda la española Crisix, banda formada en Cataluña en el 2008. Actualmente la banda publicó a fines del pasado año en sus redes que se iban a tomar un receso indefinido. Aún así, es una banda que después de ganar el Metal Battle de Wacken en 2009, con el tiempo se consolidó como una de las mejores bandas de su estilo en su país, España. 7 discos lanzados, el que les voy a compartir, el 6º, titulado Full HD del 2022. Una canción donde van a participar grandes vocalistas del género del mundo, como el cantante de Watt Blincher, de Violator, de Suicidal Angel, de Gamma Bomb, de Nervosa, de Angelo Apatrida, de Bon de Biblot y Duzbol, y en especial de Chuck Billy de Testament. Un temazo de Crisix es sin dudas este WNM United. Crisix, Agent 57. Find more thrashers. The world needs more mosh. Million clubs. a volver a Estados Unidos, pues en Massachusetts, en el 2004, hace su aparición los Lich King, siendo considerada como los creadores del New Old School Thrash Metal, con influencia de Exodus, Violence, de Slayer, entre otras bandas de los 80 y parte de los 90. Su idea musical es no tocar nada del sonido de esa época, de la cual consideraban perfecta, y que sus canciones y riffs son iguales a las de los viejos maestros del estilo. 5 discos lanzados, el último fue en el 2017, titulado The Only Class. De este álbum vamos a presentar a los Lich King con un mensaje que hace explotar todo. Nuestro momento para alborotarnos. All Time to Ride. We'll be right back. de las bandas de esta nueva ola del thrash metal moderno son los nacidos en el 2004 en Denver, Estados Unidos, y estoy hablando de Havoc, quienes han grabado 5 álbumes de estudio con composiciones en evolución y bien construidas, mostrando madurez en una banda que sigue en ascenso. Por momentos recuerdan a los mejores momentos, vamos a decir, falta la redundancia obviamente, de Megadeth en cuanto a su actitud aguerrida, virtuosismo y desarrollos tensos. En el 2020 lanzó su 5º álbum de estudio titulado B, un cinco romano, bien a ser, B, este gran disco de los Havoc, del que vamos a presentar un tema, la campaña del miedo, Fear Campaign. este bloque, otra banda española. Es Ángelus Apátrida. Formada en Albacete en el año 2000, han lanzado 8 discos de estudio. El séptimo fue el homónimo Ángelus Apátrida. Un disco que no posee piedad ni misericordia dentro de un sonido moderno, lleno de furia, con muchas melodías, en una banda que posee una gran consistencia y madurez. Debido a esto, a que sus músicos desde el inicio... O sea, esto se ve porque desde el inicio son los mismos integrantes. Gran discos de los Ángelus Apátrida, que arrancan con todo desde el primer tema, que lo escuchamos ahora, Indoctrinates. Oh, Escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal conduce Martín González. Hechos de Metal. Volvemos, y antes de seguirla vamos a agradecer las excelentes emisoras que nos repiten en el correo de la semana, esa gran confianza que nos tienen, que han depositado en nosotros para en la difusión del heavy metal, esa música que llevamos en el alma. Los lunes 23:30 estamos en Radio FM Ser Metal 99.5 de Norberto Fernández de San Martín, Los Andes, Neuquén. Los días martes, hora 22, en Choice Radio del Beto Boquia en Cava, Argentina. Los días martes, 22 horas, estaremos en Radio El Aguantadero de Martín El Zapa Rivero en Montevideo, Uruguay. Miércoles sonamos en Espectro FM en la 98.9 de allí con Rubén Ramos en Corrientes, Argentina. Los días miércoles también nos retransmitirán en RockLightRadio.tv de la ciudad de Paraíso. Esto es en Costa Rica con Jorge Sánchez al frente. Los jueves a las 9 a.m. hora mexicana, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock en Hermosillo, estado de Sonora, en México. También los jueves, pero a las 15 horas puertorriqueñas, estamos en Heavy Metal Mansion, también llamado Metal PR, desde la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. Los días viernes al mediodía, 11:30, se repite este programa en Templaria Radio Rock desde el Salto, el Uruguay. Los días viernes, 7 p.m., 7 de la tarde, 19 horas, estamos en Seven Rock Radio desde Florida, Estados Unidos. Ojo, 7 p.m., pero de esa ciudad, ¿no? Obviamente, de ese país. Seven Rock Radio está a cargo de José Fon. Ubicalo sencillo en el link sevenrockradio.com. Ahora los viernes, 17 horas, nos retransmite la Reconquista Radio Online desde el Tigre de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo a su number one, el Luis Aguiar. Los días sábados, desde las 20 horas, estamos en la nueva emisora Cuervo Rock Radio. Su link es cuervorockradio.com y es de la ciudad de La Plata, Argentina. Un gran saludo a su director, Darío Bardín. Contarles también que integramos la Hermandad de Radio Latinoamérica en el blogspot denominado Latido del Metal de Daniel Cosa. Ubicalo como latidodelmetal.blogspot.com. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hechos de Metal, las 6 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar gratis o también descargar los programas. Y el link es www.ivox.com. Entramos en el último bloque de este octavo programa de este año 2025. Vamos a seguir con la ola, nueva ola del thrash metal moderno, de las bandas que elegí para mostrarle este estilo que se ha evolucionado totalmente y que las bandas actuales así lo demuestran. Les traigo una banda formada en Dallas, Texas, de los Estados Unidos, en el 2008. Su nombre es Power Trip. Han lanzado 2 discos de estudio, Manifest Decimation en el 2013 y Nightmare Logic en el 2017. Su cantante y cofundador de la banda, Riley Gale, fallece en el 2020 de sobredosis a la edad de 34 años. Pero la banda, con nuevo cantante, regresó en el pasado 2024 a estar en la escena. Lo que vamos a escuchar pertenece al segundo y último, hasta el momento, de la banda Power Trip. de, se llama Nightmare Logic del 2017. Gran disco de Power Trip, donde la canción que va a sonar en segundo fue nominada a los premios Grammy a la mejor interpretación de metal, nada más y nada menos. Hermanos, presentamos a Power Trip con Impuesto del Vértigo, Golpe de Hacha. Así, Executioner Tax, Screen of the X. Thrash Metal Crossover, proveniente de Richmond, Virginia, Estados Unidos, formada en el 2016, su nombre es Enforcer, una banda contundente, influenciada por el thrash metal y el hardcore, considerada como una fuerza emergente del metal moderno. En el 2023 publican su tercer y último disco hasta la fecha, titulado War Remains. Entre Restos de Guerra es un disco que con el que muestran la evolución de su sonido, combinando brutalidad con precisión técnica. Escuchen a Enforcer con Colgado de mi mano. Hanger by my hand. Al sur, nos vamos a San Pablo, Brasil, donde en el 2010 se forma Nervosa, una banda femenina de las más importantes de América Latina del thrash metal. 5 discos lanzados, de una banda que ha tenido muchos cambios de formación, principalmente desde el 2000 y pico hacia adelante, quedando solamente la guitarrista y cantante Picra Amaral. En el 2023 se editan su último y quinto álbum, titulado Fuga, Hail Break, disco con el cual mantiene su contundencia, su agresividad, pero también volviendo a sus raíces trasheras, con una notoria evolución musical. Y de este disco detonamos la radio, ya le digo, explota todo, con Nervosa y Semilla de Muerte, Seed of Death. una banda infaltable si hablamos de thrash moderno, y estoy hablando de los griegos Suicidal Angel, banda que nace en Atenas en el 2001 con un sonido agresivo y directo, consolidándose como una de las bandas influyentes del thrash metal europeo. Una banda intensa con mucho virtuosismo, destripando riffs de guitarra en forma descomunal. Banda que ha evolucionado con el tiempo sin perder esa esencia agresiva que los caracteriza. 8 discos publicados y vamos a compartirlos con su 7º álbum de estudio titulado Years of Aggression del año 2019. Estos años de agresión posee un temazo de los griegos Suicidal Angel, como lo es La Tierra Sangrienta, Bloody Ground. Thank you. vamos a, ante la anteúltima canción del programa, última banda de esta nueva ola del thrash metal moderno. Es sin duda la formada en California, Estados Unidos, en el 2004. El nombre es Warbringer, una banda de thrash de la vieja escuela con un sonido moderno, guitarras de afiladas, muy afiladas, voces aguerridas, versátiles y con composiciones sin relleno, donde se notan influencias de Creator, de Slayer, de Metallica también en sus mejores momentos. Poseen 6 discos de estudio lanzados. Está anunciado la salida del 7º álbum previsto para el 14 de marzo, que se va a titular Rage and Ruin, Ira y Ruina. Un disco que se viene con mucha caña encima, y lo han mostrado los singles que hemos pasado aquí en Hecho de Metal. Lo que traje para compartir de los Warbringer es de su genial 6º disco bajo el nombre Weapon of Tomorrow, del año 2020. De estas armas del mañana va a sonar Warbringer con un temazo, un himno del thrash metal. Desafío al destino se llama el tema, Defiance of Hate. mis queridos amigos del metal, se viene el último track de Hecho de Metal. Venimos escuchando thrash metal, pero ahora voy a cambiar totalmente el estilo y la forma de despedirnos. Obvio, no será balada, pues no es el estilo de Hecho de Metal. Pues el destino que poseen los oyentes de Hecho de Metal es adrenalina al tope. Creo que lo que traigo les va a gustar, y además les digo que es una novedad metalera recientemente lanzada. Hoy es, fue el 7, o sea, el día viernes que salió este tema que vamos a presentar. Lo dije cuando compartimos su primer single, que en lo personal espero con ansias desde que anunciaron la salida de este nuevo disco, una banda que me gusta mucho. Hablo de la banda de gothic metal con toque industrial, nacida en 1991 en Mannheim, Alemania, y estoy hablando de los Crematory, que el 2 de mayo va a publicar su 17º álbum de estudio, el que se titulará Destination, el destino. Se denota que están más heavy que nunca. Tenemos otro single adelanto, un segundo que se publicó, como dije, el viernes 7 de ahora, de marzo. Quedo cada vez más ansioso cada vez que escucho un tema más de los de esta banda. Por el momento es lo nuevo de los alemanes Crematory. Con esta canción vamos a despedir el programa de hoy. Su canción está en alemán natal, obviamente, como en la forma que le gusta cantar a ellos, y se traduce como Mundo de Cristal. Fíjate cómo está mi alemán. Well aus Glas. Aus Glas, zeig mir die Fantasie.